con respecto justamente a la soja, estamos hablando ayer de un estudio que realizó el CONICET y que tiene que ver con los agroquímicos. Repelentes me salía. Se me metió el tema del dengue. Con respecto a, los agroquímicos, puntualmente el glifosato, que es culpable de algunas malformaciones y responsable de afectar a la salud humana. Para hablar de ese tema justamente, estamos en contacto con uno de los investigadores de este estudio, que es Andrés Carrasco, que está en línea del Laboratorio de Embriología del CONICET de la Universidad de Buenos Aires. Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires, dependiente también investigador del CONICET. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Buenos días. Bueno, queríamos conocer un poco de este estudio sobre el glifosato, de lo que pasa con los agroquímicos que se utilizan en el cultivo de soja. ¿A qué gran resultado llegaron ustedes? Bueno, nosotros simplemente lo que hicimos a partir, digamos, de la información circulante y de relación de conversaciones personales y de información así que había en los lugares, en algún momento me planteé ver qué grado de veracidad podía haber en algunas cosas que circulaban en las localidades donde eran afectadas por este agroquímico. Y bueno, hicimos una serie de experimentos muy simples, en realidad. Tratamos de trabajar con diluciones bajísimas, muy lejos de las diluciones que presuntamente se usan en las fumigaciones en el campo, y encontramos que, bueno, que sí, efectivamente, en embriones de vertebrados, en este caso anfibios, durante el proceso de desarrollo, se producen los embriones a bajas concentraciones, no se mueren, a muy bajas concentraciones no se mueren, se mueren a concentraciones, las concentraciones que se usan se mueren todos. Y lo que empieza a aparecer son malformaciones muy específicas que son reproducibles, tanto en el uso de herbicida muy diluido, como inyectando el glifosato puro como droga dentro de los embriones. Esto fue sorpresivo para mí porque en realidad estaba establecido por las empresas y por, digamos, la información pública de que el glifosato per se no tiene ningún efecto. Que si había algún efecto era producido por los aditivos que llevan los herbicidas que vienen mezclados con el glifosato. Ese experimento me parece interesante, me parece que es una línea de trabajo que va a haber que desarrollar, porque si el glifosato produce alteraciones específicas durante el desarrollo embrionario, especialmente en células del tejido nervioso, que luego van a estar involucradas en la formación de los huesos, cartílagos y huesos de la cara, por ejemplo, que es lo primero que se observa, y algunas otras tipos de malformaciones que se insinúan en el tubo digestivo y probablemente en los lugares donde, o en los primordios, en los lugares donde son tejidos que van a dar origen a la estructura cardíaca. No es llamativo, digamos, que todo esto aparezca junto, digamos, porque son lugares de sensibilidad a algunas, en algunos momentos del desarrollo embrionario. Nosotros creemos que el glifosato debe estar involucrado en algún proceso, está interfiriendo en algún proceso de la formación, digamos, de las estructuras durante el desarrollo embrionario. Uh-huh. Bueno, usted planteaba allí la utilización de embriones anfibios, digamos, ¿esto, digamos, necesita un tiempo de experimentación posterior para probar que también esto puede afectar concretamente al ser humano, o ya prácticamente se puede decir que sí, que de alguna manera esto afecta? Es una pregunta que todo el mundo insiste. Yo tengo dos... aquí hay... estos resultados impulsan a plantearse un concepto precautorio. La interferencia de los mecanismos de desarrollo embrionario en anfibios, en pollo, en ratón, en peces, son todos, en todos los procesos, esos son muy parecidos y usan los mismos mecanismos, y en esto involucra al humano también. Es decir, el proceso, el mecanismo, el control y todos la dinámica, digamos, del desarrollo embrionario está altamente conservada entre los vertebrados, al punto de que nosotros trabajamos con distintos modelos animales, digamos, en la embriología, y muchos de esos modelos embriológicos son modelos de estudio de enfermedades humanas. Claro. En este momento la disciplina en biología, muchos modelos de desarrollo embriológico se usan como modelos de estudio y se extrapolan a algunos síndromes de malformaciones o enfermedades genéticas de la de los humanos. Estos resultados son sugerentes y abren una luz roja, digamos, sobre la posibilidad de que aquello que se viene observando en las localidades que están afectadas por este agroquímico, que uno podría decir agrotóxico también, y donde se ha empezado a observar un aumento de las malformaciones, así como del cáncer. Esto pasa en Santa Fe, en algunas localidades de la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, pasa en Córdoba, pasa en Salta. Abre una luz roja, sobre todo porque el glifosato en nuestro país está considerado de baja toxicidad. Ajá. Mientras que la Organización Mundial de la Salud lo llevó a la más alta categoría de toxicidad. Claro. Usted sabe que cuando un agrotóxico o un agroquímico o cualquier químico está catalogado en una alta toxicidad por la Organización Mundial de la Salud e inclusive por la organización equivalente al SENASA en los Estados Unidos, las normas de aplicación, los controles de dosis, las formas de fumigación, en este caso, como en otros casos en otras cosas, cambian. No es lo mismo usar un agroquímico de baja toxicidad que de alta toxicidad. Y eso también es un elemento de tener en cuenta, ¿cierto? Que habría que mirar la forma en que se está usando. Usted sabe que ya no se usa las dosis que se recomendaban originariamente. Ahora se está usando muchísimo más concentrado, porque... Uh-huh. Ya es cada vez menos efectivo, ¿no? Como usted lo manifestaba y sabe, hay intereses económicos muy fuertes detrás de... Sí, yo me lo advirtió ayer jocosamente el señor ministro cuando me dijo, si no te secuestró Monsanto. sí, hay intereses muy poderosos. Hay intereses muy poderosos, pero no solamente son las corporaciones, no son solamente Monsanto, nuestro país, hay también intereses poderosos. Sí, si no los lo utilizan, digo, ¿qué repercusión ha tenido, o por lo menos si usted conoce alguna repercusión que ha tenido este informe dentro de los grandes productores sojeros de acá de la Argentina? No se recibió absolutamente nada, absolutamente nada, porque esto termina siendo un científico que dice una cosa y que impacta en el centro de algún poder, ignorarlo, dejar que pase la ola mediática. Muchos colegas que tampoco están de acuerdo conmigo en estas apreciaciones porque por distintas razones están involucrados, digamos, en desarrollos tecnológicos de esta naturaleza, usan esas cosas también, y la ignorancia. Porque, ¿qué puedo decirle yo? Bueno, repítalo el experimento. ¿Qué voy a decir yo? No, yo no me voy a poner a discutir con nadie. Vaya, sí. Repítalo el experimento. Yo he 20 años, 30 años haciendo estos experimentos de este tipo, digamos. Porque experimentalmente que me van a discutir. Claro. No, también... Que yo me equivoqué al hacer el experimento. Le preguntaron... Y probablemente me haya equivocado, pero yo le puse... una cantidad de glifosato dentro del embrión 10.000 veces menos de lo que supuestamente del equivalente de glifosato con el que supuestamente fumigan los campos, así que 10.000 veces menos una dosis es rastro. Es un residuo, es la misma cantidad de glifosato que encontraron en pergamino en un estudio que creo que el INTA hizo en agua y suelo. Sí, sí. Pero, por ejemplo, sí. Así que el desarrollo embrionario está afectado. ¿Cómo llega a la madre? ¿Cómo puede llegar esto al humano? Bueno, por inhalación. Esto es, sin duda, esto lo dicen los colombianos, el 70-80% de los trastornos producidos en salud por contacto con estos herbicidas es por inhalación. Y bueno, ahí estamos. Bien, Carrasco, vamos a consultar nosotros con los productores sojeros y después le contamos lo que dicen. Y los productores sojeros sería bueno que se pusieran, digamos, a ver qué datos ellos experimentales y sólidos tienen para eso. Pero a mí me gustaría que el debate también participaran aquellas personas que están sufriendo en este momento el impacto, ¿no es cierto? Yo que me parece que un debate honesto es que participen todos en esto, el sojero. pero que usa los científicos que supuestamente legitiman con sus metodologías, digamos, qué es lo que pasa o no, y la gente que está, le está pasando cosas, que las ve todos los días, ¿no? Seguro. Carrasco ha sido muy amable por atendernos, ¿eh? Y no, no, muchas gracias por ustedes. Que tenga buenos días. Gracias. Chau, hasta la próxima. Estábamos en contacto con Andrés Carrasco, profesor de embriología, investigador principal del CONICET y director del Laboratorio de Embriología de la Universidad de Buenos Aires.